Mirá quién vino. Divisky, no pensás en términos comerciales. Vivo de la editorial, no tengo ninguna otra fuente de ingresos. ¿Sí? O sea que no puedo sacar 5 libros que no se vendan nada. Pero compenso sacando cosas que nos gustan, a pesar de no tener ninguna certeza sobre si se va a vender o no. Nacional Rock. Ya estamos con nuestro invitado de lujo el día de hoy, lunes. Mirá quién vino, nene. Jorge Alperín vino, Mengolini, que es periodista. Periodista, escritor, co-conductor de La Vida en Particular, conductor en realidad, ¿no? De La Vida en Particular en la radio pública los sábados a la mañana. El señor me ha cerruchado el piso, quiero contarles a todos. ¿Cómo? Bienvenido, Jorge Alperín, antes gracias, que nada. Gracias, sí, porque yo tenía un programa el sábado a la mañana en la M. Upa. Casualmente justo en el mismísimo horario. ¿A qué hora? ¿A qué hora? De 10 a 12, Alperín. Upa. De 10 a 12 era... ay, y un día ay. Me dijeron, che, Julita, ¿estás con ganas de seguir vos el sábado a la mañana? Porque tenemos gente de primer nivel acá, ¿eh? Y yo dije, la verdad que me vendría bien tomarme la joda del viernes un poco más en serio. Claro. Y estaba trabajando mucho en la semana. Ajá. Y yo sabía que la gente de primera línea se la merecía mucho más, Alperín. ¿Cómo la está pasando el sábado a la mañana? Muy bien, y en alguna ocasión también hubo reclamo de los oyentes que vuelva Julia Mengolini, no, no me se enojaron mienta. Por algo que dije. Y bueno, pero el enojo, claro, en realidad no es tanto el amor hacia mí, sino que se habrá enojado con usted. Me parece que era el enojo, pero también el cariño que te tienen, caramba. Bueno, Jorge, me acabas de traer de regalo un libro que escribiste con Diego Tomasi, que se llama Las muchachas peronistas. Eva, Isabel y Cristina, ¿por qué desatan odios las mujeres en el poder? Y ya que estamos con la presidenta internada y también una serie de barbaridades que se desataron desde ayer, desde antes de ayer que se conoció la noticia, ¿por qué pensás, Jorge, que pasa esto con las mujeres peronistas? Pues es que yo nunca fui un tipo muy preocupado por los temas de género, lo admito, pero en el 2007, justamente cuando venían las elecciones que ganó Cristina, empecé a notar un clima muy contra la mujer, ¿no? Es decir, había una cosa, un plus de odio que iba más allá del rechazo al kirchnerismo que tenían algunos sectores de clase alta y clase media. Tuve una compañera también, Silvina Valger, que estaba como muy antiperonista. ¡Uy, oh, ¿sí? Silvina Valger! Mirá quién trae vos. No, a pero bueno, fue una de había, las más estaba muy hostiles. Antiperonista. Entonces empecé a notar en el ambiente un clima muy tenso al respecto, y mandé a un productor de Radio Mitre, que estaba en ese momento, a chequear en la calle, a ver qué sentía la gente por el triunfo que había tenido Cristina, el primer gobierno. Y en Recoleta la reacción fue terrible. Se escuchaban cosas terribles. En muchos casos decían, por ejemplo, porque esa... Entonces el periodista le decía, señora, ¿esa quién es? ¿Tiene nombre? No, esa... No, pero señora, ¿por qué no la nombra? No vas a conseguir que la nombre. Otra señora decía, la van a echar en 3 meses. ¿Y quién la va a echar? Los militares. ¿Y usted qué va a hacer? Voy a aplaudir. Es decir, empecé a notar un clima de odio ya en 2007. Sí. Y a vos te empezó a sonar que había algo con su condición de mujer. Algo con su condición algo de mujer. Algo estaba pasando. Había algo con el peronismo, obviamente, sí. Pero no lo hubo con el peronismo de Menem. La gente no estaba enojada con Menem, las clases medias, estaban chochas, además le encontraban la astucia, la picardía, el transgresor, o sea que no necesariamente el antiperonismo se dio siempre. Con Menem, que fue una versión de peronismo de derecha, la gente, mucha gente estaba contenta, pero en este caso era el peronismo, un peronismo que recuperaba clásicas banderas de desarrollo, de soberanía, de inclusión, y eso ya molestaba más. Y sobre todo cuando el poder lo ejercía una mujer. Noté que eso era así. Entonces me llamó la atención que la historia del peronismo tiene algo inédito en el mundo. Y es que 3 mujeres llegaron al centro del poder llevadas por una misma fuerza política. Esto no se vio en ningún país del mundo. 3 mujeres llevadas al centro del poder por una misma fuerza política. Y al mismo tiempo vinieron las resistencias. Las reacciones. Claro, la mujer pública, como clásicamente se decía, mujer pública se le decía a la puta. Sí. Mujer pública, la mujer tiene que estar en el ámbito privado, digamos. Y un cuadro político como Cristina rompe con eso y muestra que tiene autoridad y muestra que puede conducir. Es más, con el respaldo que tuvo incluso en 2011 con el 50, casi 55% de los votos. Pero el odio está, y sobre todo noté que se instaló algo que está hoy día vigente, y era, no va a poder completar su mandato. Ya en ese momento estaba instalado, esa señora que decía eso en la calle, no lo inventó ella, lo tomaba de grandes medios que ponían en duda. Duhalde era uno de los opositores que ponía en duda, en ese momento no era tan opositor, ponía en duda, sin embargo, la capacidad ya para gobernar, Moyano también, pero los grandes medios, Clarín se sabe, ya no es secreto que la rechazó de entrada Mañeto, es decir, que hubo un trabajo ahí de mostrar que ella no iba a poder completar su mandato. Completó el primer mandato, pero el relato de que no va a poder terminar su mandato continúa, como ustedes saben, y reaparece con estos supuestos médicos periodistas como el doctor Castro. Sí, y su síndrome de Ubris. No, algo de Castro, que él vivió diagnosticando a la distancia, pero además ayer y hoy, lo que él planteó siempre fue, yo lo dije, ¿no? Planteaba como que yo dije que la presidenta estaba mal, y la verdad es que no el diagnóstico, sino lo que dijo el vocero presidencial y lo que después se supo, es que tuvo un golpe en la cabeza, ¿no? Claro. Entonces digo, hay un relato que está instalado desde el comienzo de la gestión de Cristina como presidenta, su primera gestión, y que continúa, y es, no va a llegar al 2015, y obviamente es un relato que lesiona, porque cala en algunos sectores de la población, haciéndolos pensar que no está en condiciones de seguir. Es decir, es una manera de esmerilar su autoridad y la legitimidad en un periodo que, por cierto, es el más delicado de cualquier gobernante. Se va a ir en el 2015, entonces los dos últimos años, algunos lo llaman el pato rengo, son años de pérdida de fuerza, en cierta manera, aún con toda la legitimidad que tiene Cristina, ¿no? Así que es un trabajo, obviamente, para esmerilar su legitimidad. Ahora, Jorge, así como vos encontraste una especie de matriz en el peronismo con las mujeres y cómo esta fuerza política ha llevado a las mujeres al centro de la escena, ¿hay algo con la de machismo dentro del gorilismo? Así como por definición también. Sí, incluso en mujeres. Hay mujeres gorilas, mujeres machistas. Es decir, el machismo se nutre muchísimo de mujeres que piensan que el lugar de la mujer está en la casa. Cuando Hilda Duhalde, y yo no creo en el fondo que se lo creyera demasiado, pero lo sale a decir. Es muy bárbaro lo que dijo. Claro, es como que la mujer no está para gobernar, sino para acompañar al marido presidente, digamos. Bueno, cuando dice eso, es vocera de un sector de la comunidad, incluso no necesariamente un sector de pobre formación educativa. Yo creo que, por ejemplo, en el nivel de los empresarios, ejecutivos de empresas con sueldazos, las mujeres aceptan un rol tradicional en la casa. El proveedor es el hombre. Y esas mujeres odian a una mujer que es linda, que tiene familia, que se llevaba bien con el marido, y que además ejerce el poder. Hay un machismo de las mujeres y hay un gorilismo de las mujeres. Bueno, el caso de Silvina Walger, que escribió una biografía, creo recordar, lo estaba buscando acá, sobre la presidenta, era continuamente demostrado, según ella, en su libro, cómo Néstor Kirchner ejercía no solamente un poder sobre su mujer, sino que la agredía, que la golpeaba, llegó a decir que le había pegado una trompada. De repente fue el mascarón de prueba de las mujeres en el periodismo que más hostilidad ejerció contra la investidura presidencial. Sí, sí, sin ninguna duda. Yo indagué incluso en sectores del kirchnerismo en su momento para este libro cómo era la relación. Y a mí me queda que era un doble comando. Eso es así. Ellos eran un equipo. Esto reconocido por el propio Alberto Fernández, que en ese momento se había ido del gobierno, estaba muy enojado con Cristina y con Néstor, y sin embargo reconocía que los dos tenían una personalidad muy fuerte, que se peleaban muchísimo. Y al mismo tiempo, los dos eran cuadros que vivieron toda la vida juntos. Sí. Es absolutamente comprensible que ya funcionaran como un equipo siempre, ¿no? Claramente. Y además reconocía, decía, los gestos de cariño que había entre ellos. Dice, vos los ves tomarse de la mano, hacer una caricia, así como se enojan y se pelean, tienen un grado de afecto que no es usual verlo en ámbitos de la política, digamos, ¿no? Las dos cosas estaban ahí, pero claramente, y además recordás que se dijo en la primera época de Néstor, que era poco conocido, ella era más conocida, se decía que ella lo era manejaba. La que manejaba, claro. Jorge, ¿a vos te parece que la internación de Cristina en plena campaña y bueno, esta ausencia necesaria va a jugar de alguna manera electoralmente? Yo creo que electoralmente la situación viene con un perfil parecido a 2009, hasta acá, digamos, ¿no? Con cierto predominio de una fuerza opositora como es la de Massa. Esto no iba a ser modificado, aun si Cristina no sufría este episodio, pero sin duda perjudica la campaña del gobierno, porque ella es una figura centralísima, sobre todo teniendo en cuenta que Izaurralde todavía en muchos sectores no es suficientemente conocido. De hecho, él hace su propia campaña pidiendo hasta disculpas por no ser suficientemente conocido, cosa que sí, me parece un error. Rarísimo, sí. Muy raro. Rarísimo. Perdón un por error no directamente. Pero sí, imagínense sí. Entonces cuánto se siente que la persona que le daba un grado plus de conocimiento y de respaldo, como sí, es no la está. Presidenta, esté ausente. En bueno, esa el gran presente también en esta campaña es Daniel Osvaldo Scioli. Sí, sí. ¿No? Sí, que eso, y se puso las pilas, digamos, para la campaña, y en este momento también está respaldando al gobierno. Me parece que en ese sentido, sí, es un momento de la campaña. No me parece que alcance para modificar mucho cómo viene la tendencia. Y creo que una ausencia que no va a ser absoluta, por cierto, no me la imagino así, de 20 días o un mes, no va a modificar mucho la situación. No, pero que va a ser. Por más operaciones que se monten. Por más operaciones que se monten, las operaciones sabemos que también tienen que ser revalidadas por la población. Recordemos que en el 2011 la operación de Clarín y de La Nación en contra de Cristina era furiosa, y sin embargo el triunfo fue notable. Uh-huh. De manera que no hay que atribuirle un superpoder tampoco a los medios. Y tampoco cuando se pierde, ¿no? Tampoco cuando se pierde. Claro, porque estas últimas elecciones que fueron bastante magras para el kirchnerismo, también, bueno, los medios, bueno, en el 2011 te fue muy bien y dijiste a pesar claro, de los medios. A pesar de los Así medios. Así que asumamos un poco los errores, ¿no? Último, digo, lo hablamos, recién volvió Cristina a la Fundación Favaloro. Ah. Hay dos versiones, una que fue a hacerse nuevos análisis y otra que están acondicionando dos quirófanos. Puede ser o para una intervención quirúrgica, que era la de romper la membranita y quitarle el coágulo, o para un drenaje. No voy a meterme en términos técnicos, médicos, porque haría la gran Nelson Castro. Eso es bueno, ¿viste? También vos te recibiste médico hace 50 años, no ejerciste nunca. Nunca más volviste a leer un libro de medicina. Sí, Nelson, se te nota, Nelson. Bueno, Bilardo lo arreglaría con acupuntura, digamos. Claro. Sí, siempre sí, se ha hecho llamar el doctor Castro. A ver, ¿sos periodista o no? ¿De qué jugás ahí? Claro. No sos el doctor Castro. Porque no sos doctor en periodismo, que no hay. Que no hay doctorado. Jorge, con el niño acá, ahora que empezó va a ser interrumpido, pero esta especie de ciclo de entrevistando a Cristina con distintos entrevistadores, te quiero contar que con el nene, Iván, nos estamos postulando para hacer, no sé si los próximos inmediatos, pero en algún momento poder ir a entrevistar a la presidenta. Me parece bárbaro. Nosotros y Jorge, la hinchada de River también, ¿no? Hay más gente. Bueno, ¿por qué no? Yo no quiero abandonar el sueño. Si a vos te tocara, sí, que por supuesto te gustaría, sí, ¿a quién sí, no le supuesto, gustaría? Claro que somos sí, periodistas. Claro que sí. ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a Cristina? Upa. Qué difícil, ¿no? Y yo creo que buscaría ¿alguna? Un acercamiento también que combine. Oh, claro, ¿qué eje te gustaría agarrar? Claro, tomaría temas de agenda que me preocupan a mí. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el tema económico, el tema del crónico problema externo que tenemos con las divisas, cómo vamos a hacer, cómo se puede profundizar la sustitución de importaciones, porque es la única manera de que Argentina termine de resolver en algún momento su problema de divisas. Porque el problema de divisas hace que cuando nos va bien, nos vaya mal. Cuando te va bien y todo el mundo consume y demanda bienes industriales, para producir esos bienes hay que comprar cualquier cantidad de insumos. Y nos quedamos con pocos dólares. Claro, entonces una bonanza, una fiesta, termina en velorio, digamos, ¿no? Esto crónicamente le pasó a la Argentina y un poco está pasando ahora, agravado también por la crisis internacional, que ha hecho replegar a algunos compradores De hecho, Brasil con su modelo no está creciendo, no está demandando suficientemente bienes como demandaba de la Argentina, es un gran comprador. Entonces, una parte de la charla con la presidenta la haría en relación con qué tiene pensado en términos de ir resolviendo ese déficit crónico, el completar la integración de las industrias, que es una cuestión vital. ¿Qué va a hacer ella si no va a estar en el 2015? Me parece que falta esa pregunta. ¿Qué va a hacer después del 2015? Bueno, se la preguntó Jorge Rial ayer. ¿La viste? Me lo perdí porque aparecieron invitados en casa y hubo ratos que fui a atender y no la vi. ¿Qué dijo? Ella un poco que se salió del eje porque salió diciendo que el kirchnerismo no era una persona, claro, sino que era, más que eso, no usó la palabra movimiento, pero como que dijo que era una construcción más colectiva. Pero no contestó, digamos. No, bueno, no. Preguntó sobre Scioli, en realidad, específicamente. Y ella dijo, nunca le perdí la confianza, pero el kirchnerismo, y esto que decía Julia recién, el hecho es como interesante... Como que no contestó concretamente cuál era el sucesor, tampoco. Pero es interesante saber, o sería interesante preguntarle, ¿cierto? ¿Qué haría ella, como digo, porque no se va a ir a la casa a arreglar las orquídeas, Cristina? Claro, líderes así se construyen muy de tanto en tanto, con tanta capacidad de liderazgo, con tanta formación como cuadro. No es una cosa que Argentina la brota, es decir, como el pasto. Si no tenés 10 cuadros más así. Exactamente. Entonces, yo quiero saber, a los 60 años, 62 que tendrá para ese momento, ¿qué va a hacer ella? Ese gran liderazgo que tenemos seguramente va a estar muy activa como líder y no puedo descartar que pudiera volver a la presidencia en el siguiente periodo, en el 2019, también, porque todavía va a tener una edad que pueda ejercer. Pero digo, yo le preguntaría, por ejemplo, eso, y después querría saber cosas de ella, de su vida, de la relación con los hijos, de cómo se siente el ejercicio del poder. La soledad del poder también, ¿no? Porque en última instancia tenés que tomar decisiones todo el tiempo. Es tremendo, hay dos momentos muy importantes, ya cierro, le digo a Agus. Cuando le preguntan quién la cuida, le pregunta Rial, y es un momento de un semisilencio, y hay otro que le dice, ¿tiene amigas? Y ella dice, sí, tengo amigas. Pocas. Inmediatamente dice, pocas. Y después dice, mi hermana es mi gran amiga. Y ahí te quedás con la conclusión de que no. No debe ser fácil. Y no. No debe ser fácil, claro. No debe ser fácil ejercer semejante y poder ejercerlo en el hostigamiento general de los medios más poderosos. Me interesa el otro costado, que es las corporaciones en el poder. El poder invisible, el poder que no se asume como tal. Y que duele y que hace sentir su poder. Sí, de veto. Cómo condiciona todo el tiempo al poder político. Estamos con Jorge Alperín, que es periodista, escritor, conductor de radio de un programa que era mío. Volvé, Julia, estamos juntos. Vamos a escuchar una canción y después seguimos acá en Mirá Quién Vino con Jorge Alperín. Dicen que el periodismo murió. Mientras, nosotros seguimos pensando y preguntando. Mirá quién vino. Mirá quién vino. Cada cual atiende su juego. Muy bien, justamente mirábamos los diarios. Estamos con nuestro invitado del día de hoy de Mirá quién vino, Jorge Alperín. Y parece ser que Cristina está en la Favaloro para someterse a nuevos estudios. En realidad no se sabe. Todos son rumores, ¿no es cierto? Pero y sobre rumores, el estudioso aquí es nuestro invitado. Claro. A ver, escuchémoslo en este pedacito de entrevista que dio. Bueno, el rumor es, digo yo, frecuentemente es una herramienta de la tarea periodística. Es decir, si no se trabajara con rumores y de pronto quedara prohibido el uso de rumores y versiones en el trabajo periodístico, el periodismo sería abrumadoramente aburrido, serían prácticamente partes oficiales, vale decir, solo sabríamos de la gente, de los protagonistas y de los hechos, aquello que los protagonistas estuvieran dispuestos a decirnos, lo que quisieran que circule como información oficial, digamos, pero nada más. Muy bien, rumores. Sí, la pregunta en realidad es en torno a que es cierto, no voy a decir yo lo que, si a legitimar o no lo que dijo Jorge, pero que me da la sensación que hoy se hace uso y abuso del rumor para, el humo, básicamente, el pescado podrido que dentro de algunos medios, sobre todo algunos columnistas, una fuente cercana, una persona con llegada a la Rosada, ¿no? A eso me refiero. No hay uso y abuso del rumor. Mira, hoy y antes también. Antes también. Siempre se hizo uso y abuso del rumor. El rumor, como yo decía, es una herramienta necesaria. ¿Por qué? Porque muchas veces las fuentes no te dan suficiente información y además para poder tener una cierta distancia crítica respecto de las fuentes y conseguir otro tipo de informaciones. Después tienes que ser muy responsable para chequear muy bien tus fuentes y no cometer un error o agraviar o poner en entredicho algo que no corresponde, que no lo merece. Pero el rumor es una herramienta indispensable, siempre hubo, y siempre hubo, por supuesto, el que abusó de la herramienta indispensable, porque arma su relato, y lo que es terrible es que una vez instalado un cierto rumor, aunque después se desmienta... Ya está instalada la idea, ¿no? Ya se lo instalaste y después las desmentidas por lo general no tienen la misma fuerza que el rumor. Aparte ya por ahí queda socavada la honra, la dignidad, ¿no? Como valor muy supremo de una persona a través de un rumor. Seguro, y con esto estamos aludiendo a la mala leche con la que se usa el rumor. Digamos, porque uno usa el rumor, de ahí a tener mala leche es otra cuestión, o más bien a tener una política de desgaste, de esmerilar a ciertos sectores en favor de otros. En ese sentido, eso siempre sucedió. ¿No? ¿Por qué prende tanto, Jorge? Porque también hay una cuestión de una vez Rafael Bielsa me decía que el problema, vos no te podés enojar con Tinelli, por ejemplo, porque como no te enojás con la fiebre, solamente no la querés tener más. Era un poco fuerte la frase. Sí. Pero es lo mismo, digo, el rumor existe y los periodistas que viven de rumores siguen existiendo y siguen siendo vistos y leídos. Porque a la social le gusta eso, consume pescado podrido. Es que yo creo que vos, cuando consumís un medio de comunicación, no necesariamente le pedís la verdad. Vos consumís un medio, un diario, y generalmente consumís el mismo medio, porque te refuerza cotidianamente lo que vos pensabas. Claro. Ese medio te viene a poner palabras para ordenar lo que vos ya pensabas. Vos lo elegiste para que ellos sean tus voceros. Y te provean diariamente los insumos para tus conversaciones y para reforzarte en el lugar que ya elegiste decís estar. Decís que hay muy poco porcentaje que escucha para informarse o para pensar. Por supuesto que no es que la gente quiere que le mientan, que el medio deliberadamente y groseramente miente. Se puede mover la realidad, acomodarla, correrla, sesgarla, y con lo cual te da un sentido diferente. Es decir, la gente piensa que el medio no lo va a traicionar. En términos de inventarle una mentira flagrante. Pero no prioriza la verdad. ¿Entendés? Que la verdad de última, la verdad de los periodistas tampoco es una verdad total. Nosotros construimos una verdad por aproximación. Todas las cosas de las que informamos y sabemos, las conseguimos porque llegamos a determinadas fuentes que nos dijeron tal cosa y la otra parece que confirma. Es una verdad relativa a la que nosotros construimos. La verdad en sí no existe, existen verdades, y dentro de ella el público no necesariamente prioriza que le digan la verdad, sino que le refuercen lo que ya pensaba. Quería hacer hincapié también en... Entonces digo, perdón, sí. Si después resulta que ese rumor que le tiró Clarín ayer no se confirma, no le importa al lector permanente de Clarín, le importa que Clarín siga siendo Clarín, le diga lo que él ya pensaba. Entonces cuando se piensa en los medios... No hay que olvidar que la gente hace algo con lo que el medio le provee y que la gente va a buscar ese medio por lo que le provee. Es decir, que tiene puntos de vista la gente. No es que es una mente en blanco la de la población y vienen a llenarla a un espacio blanco. No. La gente acepta o no lo que le dicen de acuerdo a qué piensa. Y respecto al periodismo, Jorge, que dentro de los medios ligados a empresas, digamos, los medios privados, muchas veces se pide escupidera para los medios públicos, que son empleados estatales, ¿no? Está siempre esa lógica de denostar. ¿Vos creés que es más difícil hacer periodismo cuando de repente coincidís, comulgás con políticas del gobierno que reivindicaste durante toda tu vida, que hacer periodismo desde la oposición, por ponerle comillas? Yo no sé si es más difícil. Hoy día la oposición tiene los medios más masivos. Tiene, sin duda, los medios más masivos, los medios que son poderosos porque tienen circuitos enteros de reproducción de su discurso y de su mensaje, y en ese sentido encontrás un espacio el periodista encuentra un espacio con mucha retaguardia, pero también la obligación de no dejar de mostrar su entusiasmo por una línea editorial mucho más fuertemente que en otros tiempos. Eso es notorio. Yo digo, tengo 46 años de periodista, y un montón, y no recuerdo otra época donde fuera tan fuerte la presión editorial sobre el periodista. Y si estás en los medios públicos, tan atacados por esos sectores, y también sabes que tenés cierto límite, es decir, todos tenemos límites. A ver, un periodista que se siente a hablar con la presidenta le va a hacer todas las preguntas difíciles que quiera, pero no se trata solo de hacer un reportaje a fondo, no es solo hacer las preguntas difíciles, es repreguntar. A veces la pregunta difícil es fácil. Para una persona muy inteligente es fácil de contestar. El problema es cuando te repreguntan y te van buscando los lados donde... Claro, y ahí se da la verdadera charla también, ¿no? En la escucha del otro, porque claro. Si no, llevar un cuestionario lo puede hacer cualquiera. Bueno, entonces, si vos te encontrás con un personaje... Pues si vos trabajás en Clarín y te encontrás con un personaje reivindicado por el grupo Clarín y le haces alguna pregunta difícil, no le vas a repreguntar demasiado, porque si lo pones en un brete... Después vas a tener problemas vos en Clarín. Y si vos estás en un medio público, tampoco, no solo porque no querés acosarlo al personaje o ponerlo en un mal lugar, sino porque también sabes tus límites. Vos decís que eso es la autocensura, digamos. Hay un grado de autocensura en cualquier medio donde vos trabajes, eso es real. Ahora, lo que uno hace es todo el tiempo tratar de correr los límites y ver hasta dónde empujar. Claro, pero ¿sabes qué advierto yo de diferencia entre los medios privados y los medios públicos? Que en los medios públicos, y hablo de esta radio en particular, de toda la radio nacional, porque es el lugar donde trabajo, vos podés hablar con oficialistas, con opositores, desde un lugar que es donde estás hablando, pero hablás con todos. Yo no advierto, excepto en poquísimas y honrosas excepciones, que pase eso entre los medios privados. Hay como una agresividad manifiesta muy importante. El caso más evidente fue el de La Nata de ayer. Hablábamos, no sé si lo pudiste ver, el programa de La Nata anoche. No lo veo. Jacobe diciendo que la sociedad no iba a permitir que Vudú fuese presidente, que le hacía acordar a López Rega, que iban a ir a la plaza, no sé, elecciones anticipadas, no sé qué. Todo el tiempo esa lógica. Sí, eso. Sí, y no hay repregunta ahí, ¿no? No hay repregunta en el caso de medios privados. En el caso de los medios públicos sí la hay, pero todos en el fondo tenemos ciertos límites. Cualquier medio donde vos trabajás, no es que ni siquiera que te lo digan, ¿eh? Es decir, a mí jamás en Radio Nacional me marcaron nada. No me dijeron, che, ¿por qué hablaste mal de esto? No, jamás. Ni me dijeron, tenés que hablar de aquello. Y te diría que hasta cierto punto en Radio Mitre tampoco me marcaron. Cuando vieron que yo tenía un discurso que ya no les gustaba, me echaron. Lo vimos, sí. Claro. Eso me pasa en Radio Mitre. Pero aparte, de manera legítima, ¿no? ¿Me quiero echaron decir... de manera legítima? No, quiero decir, lo que es legítimo es que cada medio elija... de acuerdo a la línea editorial que quiere tener, sí. a esas herramientas, que seríamos los periodistas, para transmitir ese discurso y ese relato. Sí, como yo no transmití el discurso que quería el grupo Clarín, en ese momento en Radio Mitre, en un horario con mucha audiencia, y bueno, era un tipo que no le venía... No lo reconocían, ¿eh? Bueno, este sería el problema, sería claro. Mucho mejor que... Dado que toda esta discusión ya está mucho más transparentada, claro. Digamos, que es la discusión, la gran discusión cultural, creo, de los últimos años, sería bueno que ya los periodistas independientes, entre comillas, empezaran a decir, bueno, no lo somos tanto. Yo me encontré... Estamos, viste, limitados por ciertos marcos, que son los medios en donde laburamos, etcétera, etcétera. Bueno, en esos medios que se dicen independientes, jamás reconocieron que yo estaba censurado en última instancia, que me sacaron porque no coincidía con la línea. Pero cuando sucedió algo con Nelson Castro en Radio El Plata, como se asociaba el grupo de Radio El Plata al apoyo al gobierno, claro. Era censura. A mí me pasó que la Academia de Periodismo, de la cual soy integrante, y FOPEA, que es otro órgano de los periodistas, no movieron un pelo ni un dedo por el caso mío, y sí lo movieron en los casos de Nelson Castro y en otros casos. Entonces, miden con distinta vara la censura en uno u otro lugar, ¿no? Igual habría que discutir, no, estaría habría para que otro programa. Porque son las 14, te das cuenta vos de eso, ¿no? Sí, entonces habría que discutir nada. Ayúdame con esto. Claro. Eso de, te estoy pidiendo ayuda, a ver, me tirás un salvavidas de plomo. Una. No, vos me tirás un salvavidas de plomo. Es conducción. Vos lo ves, Agustín Camisa, que hace 7 maromas en el aire. Hace 5 minutos haciendo la maroma. Yo tratando de que todo cierre con armonía y vos a las 14 horas me interrumpís para abrir otro tema. 24 amonestaciones. ¿Qué vas a comer ahora? ¿Ves? Para sacarte del tema político. No, pero porque son las 14, Jorge, tenemos que despedirnos. Ay, qué ese tema. Pero al muchachito no le importa. Total, que la conductora se haga cargo sola de la cuestión del horario, de decir adiós, de ir asumiendo que se termine el programa. Por esa conducta irresponsable de la Corte Suprema. Es ecológico, es una cuestión de asumir. Es muy minita. Hay que asumir, cuando son las 14, se asume el final. Señor, no se abren nuevas puertas. Ya está. Jorge Alperín, muchísimas gracias por haber estado acá. La verdad que tuvimos una conversación que se nos hizo corta. Era de prever que con Jorge Alperín se nos hiciera corta. Gracias. Muchas gracias, señor. Las muchachas peronistas es el libro que me trajo de regalo. Lo voy a recomendar cuando lo lea, Jorge, porque si no sería hipócrita de mi parte. Ojalá que te quede la jara de recomendarlo. Pero por supuesto que lo voy a hacer. Señores, Erika Alcaño estuvo con nosotros como todos los lunes con su columna. Así es. ¿Algo más? Así es, digo, dijo. No. ¿Qué quiere sí, que otra? Sí, afirmativo, sí, acabo cierto. De sí, sí. Que son las 2 de la tarde. Chao. Nos vemos el próximo lunes. Algo de cariño, que se recupere rápido la presidenta, que es lo que deseamos muchos. Y ojalá todos. Exactamente, señor Iván Jagroski. Chao. No, con cariño. Parece. No me abras una noticia. No, te tiro un último momento, un highlight. Voy a hacerlo en torno tipo clave y clarín. Dios. Ahora dicen que hay intervención quirúrgica en la Favaloro. Bueno, no andes detrás de la noticia, porque son las 14, no nos va a tocar a nosotros la noticia. En todo caso, nos toca el rumor. Sí. Con todo lo que lo criticábamos, rumor, qué sé yo, te encanta el rumor. Pero yo tengo cuatro fuentes. Chicos, Agustín Camisa, Inés Gutiérrez y Rubén Miñones estuvieron en la producción periodística gracias a ese gran trío. En la operación técnica estuvo el señor José Pepe Undiano. Y en la primera hora estuvo Mauro Torres. Chicos, quédense en la 93.7, toda la programación, la mejor programación. Los quiero mucho. Gordo.